audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ni me hable de eso. Hoy amanecí con el hígado a la vinagreta. De manera que ándese con cuidado. ¿Por qué? Porque hoy tengo malas pulgas. ¿De veras? Oiga, doctor, entonces está usted peor que mi perro. ¿Por qué? Porque él tiene pulgas, pero son buenas. Póngase 10 pesos de multa por tirar a perro al señor juez. Está bien, me los pondré, pero atiéndame que le voy a dar un consejo. ¿De verdad que hoy tiene usted malas pulgas? Limítese a decirme qué caso tenemos hoy o le pongo 180 días. Está bien, doctor, no, si me tiran el suelo, voy a tener que mandar un ramo gardenia o algo de eso para que se tranquilice. Lo que tenemos hoy, doctor, es un robo de fruta. ¿Un robo de fruta? Sí, señor. Ajá. Dos tipos fueron sorprendidos por el dueño de un carrito de frutas cuando le estaban robando una pila de naranjas. Pues llame entonces a lo complicado en ese naranjicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Simplicio Bobadilla y Comejaibas. Servidor. Oye, Tres Patines, ¿cuál es el juez? ¿Cuál es el juez? Ese que está sentado ahí detrás de la mesa esa. ¿Tiene cara de mago, eh? Sí. ¿Muerde? No, no tenga miedo, que no muerden. ¿Y tira cosas? Bueno, si... si tú no lo provocas, no, pero... Ah, entonces es como el mulo de mi tío el carbonero, ¿eh? Bueno, igualito. ¿Cómo le va usted a decir a Simplicio que yo soy igualito al mulo de su tío, Tres Patines? ¿Usted sabe lo que usted dice? ¿Lo que dice que el mulo de su tío? No, lo que dice usted. ¿Usted no se da cuenta de que me está poniendo a mí al mismo nivel de ese mulo? Sí, pero no te preocupes, que no hay problema, ¿cómo, chico? Que no hay problema? No, el mulo es amigo mío y no se ofende por eso. 100 pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? Porque usted no puede decirle a Simplicio que yo soy igual que el mulo de su tío. Bueno, espérate entonces, eso se arregla, chico, eso tiene arreglo. Simplicio, el señor juez no es igual que el mulo de tu tío. ¿Ah, no? No, son dos mulos completamente distintos. 180 días. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, chico? Que usted no puede expresarse así del juez. Usted tiene que guardarme a mí el debido respeto. Bueno, pues dámelo entonces, chico. ¿Qué cosa? El debido respeto. Y el debido respeto se lo tengo que dar yo. Hombre, claro, chico, tú no quieres que yo te lo guarde. Mire, Tres Patines, cállese la boca o no respondo de lo que pase aquí. Y a ver usted, Rudecindo, ¿es usted quien acusa? Sí, señor. Esos dos mataperros me estaban robando la mercancía cuando en eso una niña los vio, me avisó a mí y entonces yo los trabé en la juegada. No diga eso, Rulecindo, no diga eso. Que a lo mejor el señor juez te lo cree y figúrate tú el concierto que va a formar de mí, chico. El que usted se merece, porque usted no es nada más que un bandolero. Y lo peor del caso que tú estás echando a perder ese muchacho, que era de los más serios y formales del barrio. ¿Yo? Simplicio, ven acá, mijo, di la verdad. ¿Qué? Yo no me paso la vida dándote buenos consejos. ¿Tú? ¿Qué buenos consejos me das tú? ¿Cuáles van a ser? Yo no te digo a ti que hay que ir a la escuela y portarse bien. No, no, no, no, tú no me dices eso. Eso te estoy diciendo, que yo no te lo digo, chico. ¿Y entonces qué es lo que se trae usted? Que Simplicio debería ser inteligente y darse cuenta de eso sin necesidad de que yo tuviera que decírselo. Ave María, bendito Dios. Ahora va a querer usted que el muchacho le adivine el pensamiento. Pero ¿por qué no, chico? Si Simplicio es lo más listo que tú has visto nunca, chico. Ah, es muy listo. Hombre, ¿te quiere convencer? Simplicio. ¿Qué? Hazle el pollito al señor juez para que te vea. No, no, no, no, no. No, el pollito no, que no me lo sé bien. ¿No? Mejor las torticas. Bueno, rey, hazle las torticas entonces. A ver si me acuerdo. Ah, ya, ya, espérate. Las torticas de pan caliente pa' los jueces que no tienen dientes. ¿Quién le enseñó a decir eso de pa' los jueces que no tienen dientes? A mí me lo enseñó Tres Patines. ¿Yo? ¡Niño! No sea imprudente, que eso no se dice. 100 pesos más por enseñarle eso a Simplicio. Y conste que no he visto la inteligencia de Simplicio por ninguna parte. Claro que no, doctor. ¿Qué tiene que ver que sepa hacer las torticas, hombre? Hombre, caballero, por favor, dense cuenta de que Simplicio no tiene más que 38 años, chico. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién tiene 38 años? ¿Tú no tienes 38 años? No, no, señor. ¿Que no? Ah, no, ¿verdad? Que son 38 meses lo que tiene, nada más. No, no, señor, no. Tampoco tengo 38 meses. ¿Y qué es lo que tú tienes entonces? 38 siglos, chico. ¿Pero cómo voy a tener 38 siglos, chico? Yo tengo 17 años nada más. Ah, sí, ¿verdad? 17 años en cada pata. ¿Cómo 17 en cada pata? Entonces tiene 34. 34, no, chico. ¿Cómo sacas tú la cuenta? Multiplicando, chico, por dos. No, viejo, tiene que multiplicar por cuatro, chico. No, no, ningún cuatro. Ningún cuatro. Deja que salgamos de aquí, que te voy a meter una pedra. ¿A mí? A ti. ¡Niño! Cuidadito con eso. Tú tienes que respetarme a mí porque yo soy una persona mayor, ¿eh? No, de eso nada. Usted lo que es un buen sinvergüenza que está enseñando a Suplicio a robarse lo que no es suyo. Oiga, señora, Suplicio no... Oiga, no hable esa bobería, señora. Ustedes están sufriendo una equivocación muy lamentable, chico. ¿Muy qué? Lamentable, palabra compuesta de lamen. ¿Comprende? Conjugación del verbo lamer. Y table, diré, va de tablas. ¿Pero qué disparate está usted diciendo ahí? No sé, creo que se me fue a mí un fucio también, sí, ¿no? También se le fue. ¿Quién le ha dicho a usted que esa es una palabra compuesta? ¿Cómo? ¿La aritmética me lo dice? No puede ser, porque eso no se estudia en la aritmética. Ah, ¿no? ¿Y dónde se estudia entonces? En la gramática. No me diga, reformaron el plan de estudio. No, señor, va. Eso se ha estudiado en la gramática toda la vida. ¿Toda la vida de quién, chico? De todo el mundo. Eso es así desde que yo era chiquito. Oh. ¿Y tú fuiste chiquito alguna vez? Sí, señor. Vamos, ¿quién te dijo eso? Nadie, Tres Patines, eso no necesito que me lo diga nadie. ¿Y entonces cómo tú lo sabes? Porque chico, yo me acuerdo de eso. ¿Qué cosa? ¿Que tú te acuerdas de cuando tú eras chiquito? Claro, igual que usted. Tiene igual una memoria privilegiada. Sí, ya lo creo que tengo memoria privilegiada. Sí, yo no me acuerdo de eso. No sé, ¿usted no se acuerda tampoco de cuando era chiquito? En la vida. ¡Ah, no! En la vida. Secretario, dígame, doctor, póngamele 100 pesos de multa a Tres Patines. ¿Pero van a condenar la falta de memoria también aquí? No, sí, no, es falta, yo le estoy condenando la falta de respeto. ¿Usted me entiende? A ver usted, Rudecindo. Dime, hijo, di. Mira, este se acordaba de ti cuando chiquito, te lo dije. Me dijo, hijo. Sí. Rudecindo, ¿qué le pasó con este par de mataperros? Pues verá usted, licenciado. Resulta ser que yo tengo ahora un carrito de frutas ahí en la calle de mi pueblo. ¿Cuál es la calle de su pueblo? La calle de Compostela, compadre. Usted es bobo, monta en motoneta. Oh. Ni soy bobo ni monto en ningún lado. Y 10 pesos de multa por contestarle así al señor juez. Está bien, eres muy zoquete, pero hoy no te lo voy a decir. Ah, hoy no me lo va a decir. No, porque hoy es viernes. Ajá. Y no quiero pasar el fin de semana en el Vivá, ¿no? Ajá. Te lo diré el lunes, si acaso. Muy bien, 10 días de cárcel. Y tu Dios, pero si hoy no te dije nada. Sí, chico, me lo dijo. Y limítese a exponer su acusación o le pongo 10 días más. Está bien, doctor, está bien. No se precipite. Pues como le iba diciendo, doctor, yo tengo un carrito de fruta que no es ninguna cosa del otro mundo. No, es un carrito regular de término medio. Pero vamos, tiene 4 ruedas bastante redondas y las frutas que yo vendo son excelentes. Esa es la verdad, doctor. Duélale a quien le duela. Son buenas. Oh, sí, señor. Hechas a mano y con materiales de primera calidad. ¿Cómo hechas a mano? Bueno, quiero decir que son frutas cultivadas con esmero, doctor. Tengo unos mameyes ahí muy buenos, muy buenos. Unas peras preciosas. Y unas manzanas estupendas. Y sobre todo muy grandes, ¿no? Porque usted sabe que la manzana más grande que hay es la manzana de California, ¿verdad? Oye eso, Tres Patines. Ah. Dice que la manzana más grande que hay es la de California. ¿Y no lo es? Claro que no. ¿Cuál es entonces la manzana más grande? La manzana de Gómez. Ay, bendito Dios. ¿Le puedo dar un coscorrón, doctor? No, señor, nada de coscorrones aquí. Ok, ok. Simplicio, considérate coscorroneado moralmente. Yo protesto, señor juez. Rulecino le dio un cocorrón ahí al niño, al Simplicio. Sí, Tres Patines, pero se lo dio moralmente, nada más. Ay, moralmente lo puede hacer. Sí, señor. No pasando a vías de hecho, moralmente se puede hacer todo lo que uno quiera. ¿Y no lo castigan a uno por eso? No, señor, no lo castigan. Entonces hazme el favor de considerarte bañado moralmente. 100 pesos de multa por ese atrevimiento. Pero si yo no te dije nada más, te lo dije moralmente. ¡Cállese la boca! Siga arrudeciendo, ¿qué pasó con ese carrito de frutas? Bueno, pues que anoche estaba yo parqueado en la esquina de Compostela y Amargura, cuando en eso sentí un poco de debilidad. Ajá. En vista de lo cual, doctor, me llegué hasta un cafecito que hay a 2 cuadras y media, minutos más o minutos menos, a tomarme un café con leche. Creo que tenía derecho a tomármelo, ¿verdad? Desde luego que sí. Bueno, pues que no me lo pude tomar, doctor, porque cuando le estaba echando el azúcar, llegó Nananina y me dijo que se estaban robando la fruta del carrito. Claro que sí, porque al pasar por la esquina yo vi a esos 2 tipos que estaban robándose las naranjas. ¿Nosotros? Sí, ustedes mismos. Di la verdad, Simplicio. ¿Nosotros estábamos robando algo? Nada, señor juez, nada. Lo que se dice, nadita. Júralo para que el juez vea que tú no dices mentiras. Por la salud de Tres Patines que no, señor juez. Mire, a ver si... No, oye, me ven acá. ¿Quién te dio a ti permiso para jurar por mí y por mi salud? ¿Tú no me dijiste que en caso de apuro lo podía hacer? Cuando fuera algo cierto, nada más. Para jurar en falso, te dije bien claro que usara la salud del señor juez. ¿Pero cómo le va a decir usted que jure en falso por mi salud, Tres Patines? ¿Ah, no lo puede hacer? Claro que no. Entonces no jure nada, Simplicio, ¿oíste? Da tu palabra de caballero que la tienes, ¿oíste? Que con eso es suficiente. ¿Qué va a ser suficiente? Ustedes estaban robándose las naranjas que yo los vi. No, no, no, Nina, no, usted está equivocada. Lo que pasó fue que Simplicio y yo íbamos caminando por la calle... Y en eso vimos un carrito de fruta que estaba solo. Y apenas vieron el carrito solo decidieron robarse la fruta, ¿no es eso? No, chicos, no sea mal pensado. ¿Verdad que no, Simplicio? Bueno, ¿qué contesto? Que no, chico. Cuando yo te pregunte verdad que no, tú tienes que decir no. Y cuando yo te diga verdad que sí, tú dices sí. ¿Y qué dijiste ahora? Verdad que no. Ah, bueno, no, entonces no. Se convencen, no. Caballero. Ustedes podrán dudar de mí, pero Simplicio, que es un muchacho que no tiene, óyeme... La menor cantidad de malicia. No miente nunca, chico. ¿Verdad que tú no mientes nunca, Simplicio? No, yo no. ¿Y tú? Yo también. ¿Cómo? Digo, no, yo tampoco, chico. Pero mire que ustedes son caretudos de verdad. ¿Ustedes no estaban echando naranja en un cartucho cuando yo los vi a los dos? No, señora, no. Nosotros no hacíamos más que poner las naranjas encima del cartucho. Después abrimos las manos y las naranjas caían solas. ¿Verdad que caían solas, Simplicio? Sí. ¿Y por qué caían solas? Por la ley de la gravedad. ¿Oyeron eso? Sí da gusto ver lo inteligente y lo estudioso que es este muchacho, chico. Bueno, pues con todo lo inteligente y lo estudioso que sea, ustedes me estaban robando las naranjas a mí, las no, todas. ¿Qué naranja de qué, Rudecindo? Lo que te pasa a ti es que, óyeme, es que nos estás juzgando por las experiencias, chico. Y las experiencias engañan. ¿Qué experiencia? Chico. Apariencia. Sí, eso es, chico. ¿Cómo que engañan? Sí, por ejemplo, mira, tú ves una cosa que parece que es, pero que no es. Oye, ¿eso? ¿Cómo se llama eso? Alucinación. ¿Y qué cosa es la alucinación? Pues es un espejismo que te ofusca las tuberías del cerebro y que te hace ver que hay lo que no hay donde no lo hay. ¿Oíste eso? ¿Comprendiste ahora? No he comprendido, ¿no? Tú ves, chico, con Rudecindo no se puede discutir porque, óyeme, no atiende razones. ¿Pero razones de qué, compadre? ¿Qué tienen que ver las tuberías del cerebro con las naranjas que estaban ustedes robándose? Pero si nosotros no las estábamos robando, señora. ¿Y qué estaban haciendo entonces, Tres Patines? Estudiando, señor juez. Nosotros íbamos por la calle. Nosotros íbamos por la calle. Me alegro que este haya ido con nosotros. No, señor, que se dice así. Así. Continúe. Porra, y nosotros íbamos por la calle... Cuando en eso yo vi un carrito solo con una pila de naranja encima. Entonces se me ocurrió una idea para enseñar a Simplicio, porque yo siempre le estoy enseñando cosas a este niño, ¿sí? Ah, sí, siempre le está enseñando cosas. Sí, lo primero que le enseñé fue a correr por si acaso. Sí. Y ahora le estoy enseñando cuentas porque él no sabe nada de cuentas. Ah, ¿no? No, por eso cuando yo vi el carrito con tanta naranja, sí, le dije a Simplicio, a ver, niño, ¿oye esto? Sí. ¿Cuántas naranjas hay ahí? Él entonces la contó y me dijo, 50. ¿No era 50 la que había, Rudecindo? Sí, 50 justa. Ven que yo no miento, caballero. Sí, no, no, entonces yo cogí un cartucho, eché dos naranjas adentro y le dije a Simplicio, ¿cuántas naranjas queda ahora? Y él me dijo, 48. ¿No me dijiste eso, Simplicio? Sí, sí, eso mismo. Ahí está. Entonces le dije, coge tú otras dos naranjas y échalas dentro del cartucho. ¿Cuántas quedan ahora? Y ahí Simplicio se equivocó. No me digas, se equivocó. Sí, porque dijo... Quedan 44. Entonces yo le dije, no, señor, quedan 46. Como quedan 44, es si yo guardo otras dos. Fíjate, la voy a coger para que veas. Y en eso llegó Rudecindo, equivocado como siempre, y nos acusó de estar robando naranja a nosotros. ¿Y no estaba usted robando naranja? No, chico, yo estaba enseñando a restar a Simplicio. ¿Seguro que lo estaba enseñando a restar? Sí, porque en la escuela le ponen esos ejemplos, ¿verdad? Pero teoría nada más. Sí. El maestro le dice, si de 50 naranjas quitamos 4, ¿cuántas quedan? Y el muchacho aprende eso de memoria. Pero luego hace falta la parte práctica. ¿Tú no lo crees, chico? Entonces, esa era la parte práctica de la lección. Correcto, hombre. ¿Pero qué otra cosa podía ser? No, ninguna. Pero acláreme una cosa, Tres Patines. ¿Ustedes no tenían pensado comerse después esas naranjas? Bueno, sí, eso sí. ¿Y eso no era un robo? No, señor. Eso era que algún premio había que darle a Simplicio por su aplicación y a mí por habérselo enseñado. Escriba ahí el secretario. Venga la sentencia. Por enseñar a restar con la propiedad ajena le debería empujar 5 meses de condena. Pero hoy me siento clemente y en pago de su lección le disparo solamente 5 meses de prisión.